luz no pueda librar del humo su brillo. Qué sudoroso y sencillo te pones a mediodía. Dios te está dura porfía de estar sin pausa creando y verte necesitando del hombre. Más cada día, quien diga que Dios ha muerto, que salga la luz y vea si el mundo es solo tarea de un Dios que sigue despierto. Ya no es su sitio el desierto, ni en la montaña se esconde. Decid si preguntan dónde, que Dios está sin mortaja, en donde un hombre trabaja y un corazón le responde. Dios ha muerto, que salga la luz y vea si el mundo es solo tarea de un Dios que sigue despierto. Se está sembrando contigo y contigo brota la tierra. Si el buen grano se entierra, no nace a la luz el trigo. Tú fuiste el primer testigo de ver la muerte vencida. Por tu primera venida va el hombre resucitando, creyendo en ti, trabajando, llevando de ti la vida. Quien diga que Dios ha muerto, que salga la luz y vea si el mundo es solo tarea de un que sigue despierto. Ya no hay destinos inciertos, ni un imposible horizonte. Dios viene bajando el monte con una buena noticia. Perdón que se hace justicia, quien tenga oídos se apronte.